Bienvenidos. Hoy vamos a centrarnos en una fase, yo diría, crítica para cualquier negocio con producto físico. Efectivamente. Hablamos de qué pasa después de pedir y recibir la mercancía. Tenemos aquí documentación técnica, análisis sobre cómo controlar esa recepción, el almacenaje y cómo evaluar a los proveedores. Exacto. Porque, bueno, se pone mucho empeño en elegir bien al proveedor, ¿verdad? Pero la verdadera batalla, digamos, por la eficiencia, por la competitividad, se juega en el día a día. Una vez llega el producto. Ahí está, una vez la mercancía cruza la puerta. No basta con la selección inicial. Hay que verificar constantemente que lo que llega es lo que necesitamos y gestionar esa relación, bueno, de forma activa. Entendido. El objetivo de esta profundización es, entonces, conocer las herramientas, las métricas clave para ese control. Eso es. Hablaremos de gestión de stocks, pondremos la lupa en los inventarios, entenderemos qué pasa con las roturas de stock que tanto preocupan. Uf, sí. Analizaremos índices como el de rotación, veremos ratios para el proceso de compras y también indicadores de calidad de proveedores. Y claro, fundamental, cómo actuar cuando hay problemas, las incidencias. Ajá. Y cómo, digamos, formalizar la evaluación de esos socios comerciales con informes. Queremos dar una visión, pues clara, útil para tomar decisiones y responder rápido si algo se tuerce. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por la base. El control de lo que tenemos en el almacén. La gestión de stock no parece algo universal, ¿no? Para nada. Es una decisión muy estratégica. Cada empresa la adapta. Claro. Depende del producto, del tamaño de la empresa, de dónde opera, bueno, de muchos factores. Lo esencial es que el control cubra todo el flujo. Recepción, ubicación, salida. Exacto. Cómo se recibe, dónde se pone y cómo sale. Y ahí dos cosas son cruciales. Saber cuánto tenemos, el nivel de existencias, y con qué rapidez se mueve la rotación. ¿Y cómo se hace ese control en la práctica? ¿Las herramientas? Bueno, lo clásico, las fichas de artículo, para comparar lo físico con el albarán. Lo de siempre, sí. Pero hoy, claro, esto se agiliza muchísimo con la codificación. Los códigos de barras. Los de toda la vida. Esos. O los QR, los bidimensionales. Y ya lo más avanzado, las etiquetas RFID, de radiofrecuencia. Que permiten identificar casi sin mirar, ¿no? Justo, sin contacto visual directo, casi instantáneo. Facilita mucho. Y una vez identificado, a colocarlo. Mencionabas la ubicación como algo importante. Sí, sí. Sobre todo en almacenes modernos que usan SGA, sistemas de gestión de almacén. Automatizados. Eso es. Decidir dónde va cada cosa no es al azar. Se usan criterios. El sistema ABC, por ejemplo. Priorizando. Priorizando los artículos de más valor o más rotación. Se pueden en zonas más accesibles, lógicamente. Y esta ubicación física, ojo, va muy ligada a cómo valoras contablemente esas existencias. Ah, claro. Con métodos como el PMP, precio medio ponderado, o el famoso FIFO. First in, first out. Como la leche en el súper. Exactamente. Lo primero que entra es lo primero que debe salir. Vale, centrémonos un poco en el inventario. La documentación, insiste, imprescindible, aunque todos sabemos que es, bueno, un poco rollo hacerlo. Tedioso, sí. La palabra es tedioso, pero vital. A ver, un inventario es, en esencia, una foto detallada de todo lo que tiene la empresa en stock en un momento dado. Clasificado y valorado. Eso es, clasificado y con su valor económico. Y su utilidad va más allá de cumplir con la contabilidad, ¿eh? ¿Cuáles serían esos objetivos clave, más allá del cumplimiento? Pues mira, principalmente tres. El primero, el más obvio. Comprobar que lo físico, lo que hay en la estantería, cuadra con los registros del sistema. Que no falte ni sobre nada. Exacto. Segundo, saber dónde está cada cosa y cuánto sitio libre queda. Crucial para la eficiencia del almacén. Y tercero, y muy importante, detectar problemas. ¿Cómo qué? Pues existencias caducadas, dañadas, o que se han quedado obsoletas y ya nadie quiere. Son pérdidas potenciales. O riesgos. Hay que gestionarlo. Entiendo que hay diferentes tipos de inventarios. ¿Se pueden clasificar de varias formas? Sí, se clasifican por varios criterios, pero para la gestión diaria lo más relevante es la frecuencia. Tienes el inventario anual. El obligatorio al cierre del ejercicio. Ese es. Obligación contable. Pero para gestionar bien es mucho más útil el inventario constante. O permanente. ¿Eso qué significa? Pues llevar un registro actualizado casi en tiempo real. Con esas fichas de almacén o los SGA que decíamos. Te da una visibilidad continua de lo que entra y sale. Vale. Y luego, claro, puedes hacer inventarios puntuales si necesitas algo específico. revisar una categoría concreta, por ejemplo. Entonces, la clave estratégica aquí, más allá del anual, es implementar algún tipo de inventario constante para tener esa visibilidad. Exactamente. Fundamental para tomar decisiones rápidas y evitar problemas. Sin esa visibilidad actualizada, pues es como conducir a ciegas. Hablemos de uno de esos problemas que, como decías, quitan el sueño, la ruptura de stocks. Definición sencilla. Clarísimo. Un cliente quiere comprar algo y no se lo puedes vender, porque no lo tienes. Fallo crítico en la cadena. Y evitarlo a toda costa, que sería lo ideal. También tiene pegas, ¿no? Mantener stock es caro. Por supuesto. Los costes de posesión. Y no son pocos, ¿eh? Piensa en el personal del almacén, el software, el espacio físico. Alquiler, amortización, seguros, luz. Impuestos, maquinaria como carretillas. Y súmale el riesgo de que la mercancía se estropee, caduque, pase de moda. El coste de oportunidad del dinero parado. Y la seguridad, claro. Y ese, el coste financiero. Tener capital inmovilizado en cajas en lugar de generando ingresos es un coste importante. Hay un punto interesante en los análisis. A veces, tener demasiado stock no es estrategia, sino que oculta ineficiencias. Correcto. Muy bien visto. Si el almacén es un caos o la planificación falla, a veces la solución fácil es pedir de más, por si acaso. Evitas la rotura hoy. Sí, la evitas puntualmente. Pero estás tapando un problema de fondo. Y ese exceso de stock te está costando dinero por todos esos costes de posesión que decíamos. Es pan para hoy y hambre para mañana, digamos. ¿Y las consecuencias directas cuando sí ocurre la rotura? ¿Qué pasa? Pues son varias. Y bueno, duelen. La más inmediata. Pierdes esa venta. Pero el daño puede ir más allá. Por ejemplo. Puede que tengas que hacer descuentos para compensar al cliente si acepta esperar. Eso es demanda diferida. Pierdes margen. Claro. Además, se daña la imagen de la empresa. Pareces poco fiable. Y en el peor caso, el cliente se cansa, se va a la competencia y quizá no vuelve. Demanda perdida. Eso es lo peor. ¿Hay forma de medir este riesgo? ¿Indicadores? Sí, sí, los hay. Dos muy útiles. El índice de cobertura, que te dice para cuántos días de venta tienes stock. Vale. Y el índice de rotude. Este último es clave. Mide qué porcentaje de los pedidos no pudiste servir por falta de stock. ¿La fórmula? Pues sería algo así como pedidos no entregados, pedidos totales. 100. Sencillo. ¿Y el objetivo es? Que sea cero, o lo más cercano a cero posible. Un índice de rotura alto es una luz roja parpadeando. Algo no va bien en la gestión de existencias. Muy relacionado con esto está el índice de rotación de stock. Suena también importante. Lo es, y mucho. A ver, este índice nos dice cuántas veces le damos la vuelta al inventario de un producto en un periodo, normalmente un año. ¿Cuántas veces se vende y se repone? Exacto. ¿Cuántas veces vendemos y reponemos completamente el stock de ese artículo? Cada vez que rota, recuperamos la inversión hecha en él y, se supone, obtenemos el beneficio. La idea es... Rotación igual a valor de lo vendido, valor medio del stock. ¿Y cómo interpretamos el número? Si es bajo, pues significa que el producto se mueve poco, tarda en venderse. Eso inmoviliza capital, aumenta el riesgo de obsolescencia o deterioro, recuperas la inversión muy lentamente. ¿Y si es alto? Si es alto, genial. El producto vuela. Mucho movimiento, buen flujo de caja. Pero ojo. Peligro de rotura. Exacto. Exige un control muy, muy fino para no caer en la rotura de stock que acabamos de comentar. Hay que estar muy encima. El objetivo parece claro. Que rote lo más rápido posible. En general, sí. El objetivo es aumentar la rotación, pero siempre con un ojo en el margen comercial. Claro, no sirve vender mucho si no se gana dinero. Evidentemente. Y además, hay matices. Hay productos de baja rotación que pueden ser muy rentables. ¿Por qué? Porque tienen un margen altísimo o son estratégicos, atraen clientes que compran otras cosas. No todo es velocidad pura. Conocer la rotación también te permite calcular cuánto tiempo, de media, pasa un producto en tu almacén. Dato clave para optimizar espacio y recursos. Vale. Pasemos ahora a medir el proceso de compra en sí. La documentación lo enmarca todo dentro de la norma ISO 9001. Efectivamente. La ISO 9001, como sabes, es un sistema de gestión de calidad, enfocado en la satisfacción del cliente. Y medir las compras es parte de eso. Fundamental. Estos ratios son, en esencia, indicadores de la calidad de esa actividad de compra. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cuáles son los más relevantes a vigilar? Pues podemos agruparlos. Primero, los que miden si recibimos lo que pedimos y cuándo lo pedimos. Ahí tienes el ratio de pedidos completos. ¿Porcentaje de pedidos que llegan con todo? Con todas las unidades, sí. ¿Y el de pedidos a tiempo? ¿Qué porcentaje de las líneas de pedido llegan en la fecha acordada? Vale, cumplimiento. Y luego, los que miden fallos. Exacto. ¿Con qué frecuencia hay errores? El ratio de pedidos con errores. Mide el porcentaje de recepciones con algún problema. Cantidad mal, producto equivocado, falta documentación. ¿Hay algún umbral? Pues los análisis sugieren que si esto supera, digamos, un 10%, ya tienes un problema de calidad serio ahí, con ese proveedor o con el proceso. ¿Y si el error es tan gordo que hay que devolverlo todo? Para eso está el ratio de pedidos devueltos. ¿Qué porcentaje de los pedidos totales tenemos que retornar por incidencias graves insalvables? Entiendo. Y también es útil medir los pedidos no atendidos. O sea, ¿cuántas veces el proveedor directamente rechaza nuestro pedido o dice que no puede servirlo? La clave, supongo, no es solo calcular los números, es actuar. Por supuesto, los ratios son el termómetro, te dicen dónde hay fiebre. A partir de ahí, a diagnosticar. ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué tantos errores? Eso es. Y tomar medidas. Hablar con el proveedor, ajustar procesos internos nuestros. El objetivo es la mejora continua, siempre. Y esa evaluación va más allá del pedido concreto. Hay que valorar la relación global con el proveedor. De nuevo, la filosofía ISO 9001 nos empuja a un control sistemático de la calidad en esa relación. ¿Qué tipo de indicadores nos ayudan ahí a medir esa calidad más general? Hay varios interesantes. Por ejemplo, el índice de proveedores con certificados de calidad. ¿Qué porcentaje de tus proveedores están certificados? Exacto, con ISO 9001 u otras del sector. No es garantía de todo al 100%, pero bueno, da una cierta seguridad inicial. Otro aspecto clave es la agilidad, ¿no? La rapidez. Fundamental hoy en día. El índice de plazo de respuesta. Mide cómo de rápido reacciona un proveedor cuando le pides información, una cotización. Comparas su tiempo con uno óptimo. Eso es. Un proveedor ágil te permite ser más ágil tú. Es una cadena. Y también su capacidad de adaptarse si cambian las cosas. Exacto. El índice de adaptación ante modificaciones. Mide cuántas veces el proveedor acepta y gestiona bien cambios que le pide sobre un pedido ya en curso. Cambiar cantidades, adelantar entrega. Ese tipo de cosas. En mercados tan cambiantes, esta flexibilidad vale oro. Quieres que este índice sea lo más cercano posible al 100%. Y claro, no podemos olvidar el precio. Obvio. El índice de ajuste del precio. Compara el precio que te da tu proveedor con el precio mínimo que podrías encontrar en el mercado para lo mismo. Te dices si pagas un precio competitivo. Básicamente sí. Un resultado cercano al 100% es lo deseable, aunque a veces pagas un poco más por mejor servicio o calidad, claro. Es fascinante ver cómo estos indicadores, si les sumas los ratios de los pedidos, empiezan a dibujar un perfil muy completo de cada proveedor. Precisamente. Toda esta información es la materia prima, para entender de verdad con quién trabajas, qué puntos fuertes y débiles tiene, y dónde hay que enfocar los esfuerzos para mejorar esa colaboración, o para buscar alternativas si es necesario. Muy bien. Hemos hablado de medir, controlar, pero inevitablemente a veces las cosas, pues, se tuercen. Hablemos de las incidencias en la recepción. Sí. Una incidencia es simplemente algo que no ocurre como estaba previsto. Un retraso, un error en cantidad, producto dañado, documentación mal. Mil cosas pueden ser. Lo crucial es tener un sistema para gestionarlas. Totalmente. Un sistema. ¿En qué consiste? Primero, detectarla y registrarla en cuanto se sabe. Muchas empresas usan fichas, sistemas informáticos. Que quede constancia. Eso. Segundo, y muy importante, no basta con apuntarla. Hay que analizarla. ¿Por qué ha pasado? ¿Es algo aislado o se repite? Entender la causa raíz. Para corregirla y evitar que vuelva a pasar. Ese es el objetivo final. Corregir y, sobre todo, prevenir. ¿La documentación incluso menciona una escala para valorar la gravedad de la incidencia? Sí, propone una escala. Por ejemplo, de 1, leve, a 5, inaceptable. Ayuda a priorizar. Y pone una línea roja clara. ¿Cuál? Una incidencia valorada con un 5, la máxima gravedad, debería implicar romper la relación comercial con ese proveedor. Es un hasta aquí hemos llegado. Dan ejemplos concretos de incidencias y posibles medidas. Por ejemplo, si detectamos que los procesos internos del proveedor son lentos, complicados, pues una medida podría ser mejorar nuestra planificación de la demanda, darles más tiempo, previsiones más fiables. A veces la solución empieza en casa. Otro ejemplo. Errores repetidos en la identificación de los productos que llegan. Ahí seguramente la solución pasa por mejorar nuestros sistemas de información de almacén, quizá con esos inventarios constantes que decíamos. Para detectar y corregir rápido. Entiendo. Muchas veces la solución implica mejorar ambos lados. Exacto. No es solo exigir al proveedor. Otros ejemplos comunes. Falta de formación del personal, nuestro o suyo, fallos en la documentación que acompaña el pedido, problemas imprevistos en el transporte, como un mal tiempo. ¿Y para eso? Para el transporte, por ejemplo, tener planes más robustos, que contemplen contingencias. La gestión de incidencias es un ciclo. Detectar, registrar, analizar, actuar y prevenir. Continuamente. Y todo este esfuerzo de medir con ratios, evaluar con indicadores, gestionar incidencias. Bueno, todo esto confluye en una herramienta final, los informes de evaluación de proveedores. Que además, la ISO 9001 los exige. Efectivamente, la norma exige que se elaboren periódicamente. ¿Cuál es el objetivo final de estos informes? ¿Para qué sirven realmente? Pues son multifuncionales, la verdad. Sirven para verificar formalmente que lo que nos suministra el proveedor cumple con lo acordado. Son la base para decidir si seguimos con él, si le pedimos mejoras o si buscamos alternativas. Ayudan a seleccionar nuevos proveedores también, imagino. Claro, de forma objetiva. Y te obligan a mantener un registro histórico del desempeño de cada uno. Muy útil. Se describe un método concreto para hacerlos, el de factores ponderados. ¿Podemos explicar la lógica de forma sencilla? Suena un poco técnico. Claro, no es tan complicado. A ver, la idea es evaluar al proveedor no a ojo, de forma subjetiva, sino basándose en criterios objetivos y dándole a cada criterio la importancia que de verdad tiene para tu negocio. Vale, los pasos. Son lógicos. Primero, elegir los criterios. ¿Qué vamos a medir? Y ahí usamos la información que hemos ido recogiendo. Puntualidad, calidad, precio, respuesta. Exacto. Los ratios, los indicadores. Cada empresa define sus criterios clave. Segundo, asignarles un peso, una ponderación. Porque no todo importa igual. Justo. Para un componente crítico, quizá la calidad pesa un 50% y el precio solo un 10%. Para otro producto, puede ser al revés. Asignas un porcentaje de importancia a cada criterio. Tercero, medir el desempeño real. Aquí calculas cómo lo ha hecho el proveedor en cada criterio durante el periodo evaluado, usando los datos reales. Le pones una nota a cada criterio. Vale, nota por criterio. ¿Cuarto paso? Calcular la puntuación final ponderada. Multiplicas la nota de cada criterio por su peso o ponderación. Sumas todo y obtienes una puntuación final para ese proveedor. Y con esa puntuación se toman decisiones. Justo. Esa puntuación te permite comparar proveedores objetivamente, ver la evolución de uno en el tiempo y decidir con fundamento. Seguimos, necesita mejorar aquí y aquí, o buscamos otras opciones. Convierte un montón de datos operativos en, bueno, en información estratégica, para gestionar mejor toda la cadena. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hemos visto la importancia de controlar el stock con énfasis en inventarios, rotación. Hemos entendido los riesgos y costes de las roturas de stock, que no son pocos. Y hemos profundizado en cómo medir el rendimiento, tanto de procesos internos de compra como de los propios proveedores, usando ratios, indicadores, muchos ligados a ISO 9001. También cómo abordar las incidencias de forma sistemática y cómo consolidar todo en una evaluación formal de proveedores. Los materiales de base también recordaban las funciones clásicas del stock. La comercial, asegurar disponibilidad. La financiera, buscar ahorros, gestionar costes. Y la especulativa, aprovechar oportunidades de precio. Y queda claro, ¿verdad?, que un control logístico como el que hemos detallado es imprescindible para que la empresa cumpla bien esas tres funciones. Sin información fiable y actualizada del suministro, es imposible optimizar nada. En definitiva, parece que revisar y reevaluar constantemente los datos, los indicadores, los proveedores, no es solo burocracia, es una necesidad estratégica. Bien. Y si quisiéramos lanzar una idea final para reflexionar. A ver. Hemos hablado mucho de detectar, registrar, corregir problemas, cuando ya han ocurrido. Sí, una gestión más bien reactiva. Exacto. Pero, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías cambiar esto? Análisis de datos en tiempo real, inteligencia artificial. ¿Podríamos pasar de esa gestión reactiva a una anticipación proactiva? Interesante. Predecir posibles retrasos, roturas de stock, problemas de calidad, antes de que pasen. Y tomar medidas preventivas, claro. Ahí hay un campo enorme para la innovación, sin duda, muy ligado a esa necesidad de información actualizada y capacidad de respuesta que hemos estado viendo. Ir un paso por delante, no solo reaccionar, sería un gran salto.